Sí, o sea, hicieron esa propuesta y en realidad le dije, ahora voy a poder, bueno, tener un poco más de tiempo también para esa salida y que sí, que eso no había, es más como una celebración de la transición, podemos decir, de poder encontrarnos el mismo día de la asunción de Luciano. Y también hoy hablé con Luciano, me llamó para hacer algunas reuniones también para ir organizando las actividades bueno, de la asunción de ellos el 11, bueno. Con el área administrativa y eso, y bueno, y vamos, y los distintos técnicos, funcionarios o encargados que va a mandar para juntar con la gente de la municipalidad. Y bueno, quedamos ya que la semana que viene íbamos a hacer esas reuniones también, más allá de que se vienen haciendo reuniones toda la semana, pero acelerar todo ese tema de la transición y quedamos en hacerlas en horario de tarde también para tratar de no alterar el normal funcionamiento de la gestión durante el día.